Martes 14 de octubre. Dad limosna de lo que hay dentro. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: «Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo». Comentario al Evangelio por Fray Antonio. San Lucas nos presenta a Jesús invitado por un fariseo. Por el modo como introduce la escena el evangelista, ha debido escuchar la enseñanza de Jesús, pues dice que, al terminar de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. El Señor aceptó y entró en su casa. Este fariseo no puede dejar de lado la formación recibida en la que se carga el acento en lo puramente formal. De ahí que, al observar que Jesús no guarda la tradición de los mayores, que no se lavó las manos antes de comer, se generase el asombro del anfitrión. No pasó desapercibido al Señor. Y ahí mismo le dice: «Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad». Jesús señala el sistema distorsionado que es necesario corregir. Hay que iluminar esa situación, y Jesús lo hace sin cuidarse de lo políticamente correcto, es decir, no afear al que le había invitado. Una oportuna llamada de atención para que consideren la necesidad de renovarse interiormente y que de lo que allí hay hable la boca y se manifieste en las obras. No se trata de aparentar, sino de ser en verdad fieles a lo que realmente importa, y que eso se ponga de manifiesto en una conducta basada en la verdad y la justicia. ¿Cómo resuena en mí la palabra proclamada? ¿Habla mi boca de lo que abunda el corazón? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.